Desde hace tiempo vengo pensando, tratando de analizar cómo he de inventarme algo para este mundo cambiar. Veo cómo los gobiernos van buscando alternativas y el mal sigue penetrando y destruyendo las vidas. El parque donde jugaba yo es un campo de batalla. El hijo de mi maestra de cuarto grado lo mataron en la playa. El guardia que vigilaba mi vecindario lo encontraron muerto ayer. Y mi hermanito dejó la escuela y vive en una casa de papel. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Dímelo tú. Necesita un milagro. Tigrelín, tigrelín, ambati, bati, falao, mi que llegó la fina. Se necesita un milagro para mi tierra. Y yo le pido a Dios que todo cambie. Por el bien de los niños, hombre, la mujer. Yo quisiera que esto no fuera así. Si pudieran cambiar las cosas en mi país. Se necesita. Como dejar a un lado la corrupción y la malicia. Se necesita proveer al ser humano educación en vez de injusticia. Cómo enseñarle a mi pueblo que todos somos hermanos y que las cosas mejoran si un día nos damos la mano. Dime, Magimo, ya la sangre ha corrido y solo un milagro a Dios yo le pido. Dios cuida mi isla, mi Borinquen, para que nuestros hijos el futuro puedan ver. Hoy te lo digo, mira, bien claramente represento a los raperos y no somos delincuentes. Vamos a darnos la mano como una linda familia, olvidar todo el pasado, celos, rencores y envidias, porque en vez de destruirnos buscamos la salvación. Yo sé que si nos unimos cambiará la situación. Lo creo en el corazón. Se necesita un milagro, se necesita. Eso es así. En el coche, y peor fue aún la otra noche, cuando yo creí sentir el tibio roce de tu boca muy cerca de mí. Vuelve por favor, mira que estoy loco de amor y ya no puedo resistir ni un día más lejos de ti. Ya ni sé quién soy, mira que estoy loco de amor, sin ti no tengo a dónde ir. Quiero que vuelvas junto a mí para recobrar la calma y la razón, para no seguir sin rumbo, para no morir de amor. La otra tarde cuando en ti pensaba, mientras lentamente me afeitaba, el espejo dibujó tu cara y por un momento creí sentirte allí. A que en sueños he llegado a amarte, de mi mente no puedo apartarte. Me parece verte en todas partes y hoy te he confundido con un maniquí. Vuelve por favor, mira que estoy loco de amor y ya no puedo resistir ni un día más lejos de ti. Ya ni sé quién soy. De amor, sin ti no tengo a dónde ir. Quiero que vuelvas junto a mí para recobrar la calma y la razón, para no seguir sin rumbo, para no morir. Mira que estoy loco de amor, para no sentirme solo, para no morir de amor. Vuelve por favor, mira que estoy loco de amor. Me parece verte en todas partes, no como no duermo, sin ti no puedo vivir. Oh, oh. Se se puede respirar, no se puede caminar, no se puede hablar con la verdad. Amor y alegría es lo más hermoso de esta vida. Si este mundo está al revés, olvidemos cómo es. Lo importante es no perder la fe. Todo está cambiando en estos tiempos. Todo es tan irreal como en los sueños. Hoy la dicha es tan fugaz y el amor qué suavidad. ¿Quién se atreve a ser sentimental? Hoy todo se vuelve tan superficial. Todo se resuelve con dinero. Nadie piensa en los demás, nadie sabe a dónde va, nadie se conoce en realidad. Amor y alegría es lo más hermoso de esta vida. Si este mundo está al revés, olvidemos cómo es. Lo importante es no perder la fe. acaba de energía pa' levantar el matuco. ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo, de esos sabios bien pelú, le dijo: no traiga trucos, no es el matruco que eres tú. Trucu, tucu, tucu, tucu, tucu, tucu. No es el matruco que eres. Salta la verja, perico, bríncala tú. No es el matruco que eres. Yo traigo tumbo moderno pa' trucu, tú. No es el matruco que eres tú. Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá. No es el matruco que eres tú. Cutrucu, cutrucu, cutrucu, tucu, tucu, tú. No es el matruco que eres tú. Dice. Para la guerra, mambrú. No es el matruco que eres tú. Cutrucu, celos de mi señora no me los voy a aguantar. Si ella me sigue celando, el amor se va a acabar. Y eso jode por aquí, y eso jode por acá, y eso jode por aquí, y eso jode por acá. Hola. Si me ve tomando, hola. Si me ve bailando, hola. ¿Qué pasa con mi mujer? Hola. No me deja descansar. Joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda y joda. Y eso jode por aquí, y eso jode por acá, y eso jode por aquí, sin vergüenza por acá. Esa negra está tan brava, hola, hola. Que ya no me quiere ver. Hola, hola. Ella dice que soy, hola, hola. Un sinvergüenza, hola, hola. Me sigue jodiendo, hola, hola. Si yo la mantengo. Casino tú la puedes disfrutar. La bailan en la China, en París y en Bogotá. La gozan en La Habana y también en Panamá. La rueda de casino para poderla bailar. Ambiente y alegría tú tienes que demostrar. China, en París y en Bogotá, lo gozan en La Habana y también en Panamá. ¡Hey! cocina, cocina bien, rabo y bistec. Para todas las cubanas, dedico esta inspiración de mi tierra colombiana, de corazón, porque la cubana we'll be right back. esa tierra linda que nos vio nacer. ¿Aquí puedo meter azúcar? ¡Claro que sí! Oye, esto. Cuba, qué lindo son tus paisajes. Cuba, qué lindo son. Cuba, qué lindo son tus paisajes. Cuba, qué lindo son. Yo hice un viaje a través de distintas poblaciones para ver sus atracciones y compararlas después. La bella Matanzas es orgullo de la nación, y también muy lindos son Santiago, Guines, La Diana, pero mi Celia, La Habana, no tiene comparación. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. ¡Qué linda! Cuba, qué lindos. Sí, Willy, son, pero oye esto. Cuba, qué lindos son. Bonito es Calabazar y el Valle de Yumurí, los arcos de Canasí, Real Campiña y Limonar, son muy dignos de admirar, Viñales y Guajaibón, el Perico y Bolondrón, y la histórica Majana, Willy Chirino, mi Habana, no admite comparación. Es muy bonito Niquero, Pinar del Río, Las Villas, el Salto de la Navanilla y la Cruz de Miradero, Cárdenas y Varadero y la Playa de Lancón, Palma, Soriano, Morón, San Luis y La Mejorana, pero La Habana, mi hermana, no admite comparación. Comparación. Las dos son lindas. Ni pa' ti, ni pa' mí. ¡Vamos! ¡A gozar! Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Esa es la tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guaracha. Esa es la tierra del son. todita la ciudad y cantar.